¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué hace vestido con la ropa de tu nuera? ¿Qué hace vestido con la ropa de tu nuera? ¿Y a ti qué te importa? ¡Mete tus narices en tu puto culo, tío marujo! ¡Se vestía con la ropa de su nuera! ¡Y salió a la calle! ¡Buscando! ¡Buscando! ¡Buscando! ¡Amor!